amorcito de contrabando. Amorcito de contrabando, todas las noches me viene a ver. Y aunque me cuesta mucho trabajo, jamás te olvido, linda mujer. Un amorcito de contrabando, todas las noches me viene a ver. Y aunque me cuesta mucho trabajo, jamás te olvido, linda mujer. Por ti, mi vida me estoy muriendo. Por ti, amorcito de contrabando. Noche. No es tema para querernos porque en secreto nos comprendemos. No es tarde para encontrarnos porque en la cita siempre nos vemos. Y no hay problema para querernos porque en secreto nos comprendemos. Por ti, vidita me estoy muriendo. Por ti, amorcito de contrabando. Por ti, vidita me estoy muriendo. Por ti, amorcito de contrabando.